¿Qué tal? Soy Santiago Alonso y hoy vamos a preparar un programa de radio. Vamos a agregar algunas series retro. No tienes que molestarte, se me antojó un bocadillo. Un poco de música de los 80 y 90. Y finalmente batimos cine y videojuegos. Todo esto en una hora de cocción da como resultado Invasores del Espacio en FM Oriente 92.3 y también en el Cerebro Digital. Invasores del Espacio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de Invasores del Espacio. Como siempre, una hora con lo retro y una hora con el mundo curioso de los discos, la información, los videojuegos y muchas cosas más. Bienvenidos a todos, pasen por acá. Les damos la bienvenida al Estudio 1 de FM Oriente 92.3 en una tarde realmente calurosa. Decimos esto también porque estamos saliendo en FM Oriente de Ituzaingó, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, pero también estamos emitiendo para la gente bonita de Capital Federal que nos escucha a través de www.elcerebrodigital.com los días jueves a las 7 de la tarde y también los jueves, mismo día, pero con repetición a las 11 de la noche. Tenemos hoy, por supuesto, un montón de cosas, titulares curiosos del mundo entero, como el primero que tenemos acá en parrilla, que, como nos gusta decir, llega a la mesa de trabajo. Prepara un altar para maldecir al que le rompió el auto. Todos hemos pasado por una situación similar y nos hubiese gustado hacer algo por el estilo cuando nos encontramos con esta situación. La cuestión y la noticia es la siguiente. El dueño de un auto en Kunming, en el sudeste de China, encontró una original manera de castigar al culpable de vandalizar los vidrios de su vehículo, armando un elaborado santuario alrededor del coche para pedirle a los dioses que lo maldigan. Esa es la noticia. Hablamos de un hombre conocido simplemente como Wang. Aparentemente tomó la decisión de ofrecer el bizarro ritual cuando la policía falló en encontrar al culpable. La cuestión es que Wang declaró a los medios que estacionó su auto en el mismo lugar de siempre, cerca del local de comidas donde trabaja desde hace más de 10 años, y nunca había tenido problemas hasta el mes pasado. Cuando Wang se acercó al vehículo en la mañana del 12 de octubre, se encontró con el parabrisas y las ventanas destrozadas. Hay que decir que esta noticia recién se conoce ahora. A propósito de las imágenes que ha registrado una cámara de seguridad obtenida por la policía, que es la que aporta algunas pruebas, y que muestra a un hombre bajando de un auto plateado y rompiendo a golpes los vidrios del auto de Wang con un paraguas grande alrededor de las 5:30 de la mañana. Wang asegura que conoce al hombre con quien aparentemente tuvo un desacuerdo algunos días previos al incidente, pero la persona acusada niega absolutamente todo y no hay forma de que la policía pueda probar que efectivamente es el hombre del video. Después de un mes de investigaciones, el culpable aún no fue apresado. Fui al mecánico para preguntar por los arreglos del auto y me dijeron que va a costarme algo así como 7.000 yuans, fue lo que contaba Wang apesadumbrado, así se dice, a la prensa local. Esperaba poder arreglarlo luego de que la policía encontrara al culpable, pero ahora ya no tengo esperanzas de que eso suceda. Así que decidió que era hora de obtener su venganza de una u otra forma. Wang llevó a cabo una ceremonia de maldición que incluyó, a saber, dos puntos: velas, incienso y el sacrificio de un pollito. Además pegó pancartas alrededor de su auto pidiéndoles a los dioses que castiguen al culpable con una lista detallada de cuatro cosas malas que, según él, deberían haberle pasado al hombre que destruyó por completo su coche. Esa es una de las noticias que llega. La otra es si pasaría usted la noche en un hotel terrorífico de payasos. De eso estaremos hablando, entre otras cosas, en esta edición de Invasores del Espacio, donde además de compartir estas noticias curiosas, estaremos, como siempre, con la columna retro. Estaremos mirando la tele, como hacemos habitualmente, en una sección de este bonito programa. Pero vamos a empezar con una banda sonora, como a veces solemos hacer, y es el caso de la banda sonora de una película del 2007, una comedia que acá se llamó Super Cool o Super Bad, que es su versión original. Una historia de un grupo de muchachos que se enamoran de un grupo de chicas y quieren tener, si se quiere, con ellas algún encuentro íntimo. Una comedia muy interesante de lo que se conoce como la nueva comedia norteamericana, que en una de las escenas suena esta canción de Four Tops, estos muchachos que cantan el tema Are You Men Enough. ¿Qué tal? Todos bienvenidos, por supuesto, pasen por acá, están invitados a descorchar algo, a pasarlo bien y fundamentalmente a relajarse. Bienvenidos a la fiesta, bienvenidos a lo retro. Esto dicen que es Invasores del Espacio. Bienvenidos. Just around the bend. Don't you think you should Escuchamos a B-52, Private Idaho, antes eran Four Tops haciendo Are You Man Enough, banda sonora de la película Super Cool del año 2007, hiper recomendable. Somos Invasores del Espacio y te invitamos a que nos escuches en www.fmoriente.com a través de la 92.3 y también los días jueves a las 7 y 11 de la noche, 7 de la tarde y 11 de la noche. Nos puedes encontrar en www.elcerebrodigital.com, www.facebook.com/elcerebrodigital. Ahí nos encuentran las 24 horas, donde también se pueden encontrar con los programas grabados. Y estábamos hablando, entre otras cosas, estábamos reflexionando fuera de aire con Francisco Bueno, director de Oriente, hablando de los juguetes de nuestras respectivas infancias, ¿no? Juguetes como, por ejemplo, el tiki-taka, que eran, a ver, dos pelotitas, ¿no?, unidas por un hilo, que tenía además una especie de perilla que cuando vos las accionabas para arriba y para abajo se tendían a chocar. También el viejo yo-yo. El yo-yo, que en realidad, digo, nunca... A ver, dicen, vuelve el yo-yo. En realidad nunca se fue, ¿no? Lo que cambia en el... Lo que ha cambiado en este último tiempo es las diferentes inscripciones que están en los yo-yos. Es decir, tienen por ahí la... qué sé yo, una especie como de marca de gaseosa, tienen el logo de un canal de televisión. ¿Cuántos recordarán, aquellos que hoy son treintañeros, el viejo logo del Magic Kids puesto en un yo-yo? Y aquellos que tenemos más años, bueno, el de Brigada Cola, ¿no? Aquella serie de Telefe que tenía como protagonista a Guillermo Francella y Mónica Guido, que hoy aclaramos es MILF. También, por ejemplo, el Diablo Bronco, eran dos palitos unidos por un hilo y tenía una especie de platos, playos juntos, que eran los que hacían que se produjera el equilibrio entre estos dos palos. Bueno, estos inventos curiosos que estaban tan de moda, que se siguen vendiendo en las jugueterías, porque no es verdad que pasaron de moda. Es decir, los pibes juegan con la PlayStation 2, con la PlayStation 2, con la PlayStation 4, con la Xbox o cualquier videojuego. Es cierto que los videojuegos le han ganado a estos juguetes por un tiempo, hasta que vuelven a estar de moda, ¿no? Uno sigue viendo niños en las plazas jugando con, por ejemplo, las hamacas, con las calecitas siempre llenas de niños. ¿Qué chica no tuvo a Barbie, ¿no? ¿Qué chica no tuvo a Ken y los desnudó? Digamos las cosas como son, en definitiva, los ha desnudado. ¿Quién no ha jugado con Lego o Rusty, si se quiere su versión nacional, armando algún helicóptero, armando alguna especie, si se quiere, de castillo? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en la secundaria estaban los famosos Askimoco, que eran una especie de bola mucosa hecha de un plástico que hacía que se pegotearan, que, claro, vos lo tirabas contra la pared y quedaba como estampado, ¿no? Y también recuerdo allá a principios de la década del 2000, por ejemplo, había un juguete llamado los Kagamochi. Re comercial la cosa. Eran una especie de inodoro chiquitito de plástico con, ¿cómo decirlo?, un pequeño regalo, ¿no?, de plástico que simulaban los desechos. Uno apretaba esa bola, ¿no?, de color marrón, que estaba dentro del inodoro, y hacía un sonido similar al de una flatulencia. Muy lindo todo, muy educativo también. Yo recuerdo que hasta incluso era algo que se vendía en las casas de regalos, en los cotillones, y que la publicidad de ese artefacto lo ponían en los canales para chicos, en los canales de televisión para niños. Uno veía el Big Channel y se encontraba con una publicidad en la que el locutor decía: comprate el Askimoco y causá las risas en el colegio. En serio. Y las figuritas, por supuesto, las figuritas. Hemos hablado infinidad de veces de esto de nota, las figuritas de Monster in My Pocket, por ejemplo, y las de los mundiales, ¿no? Uno recuerda, por ejemplo, las un amigo de la casa, Ignacio Pomari, que ha contado en sendas ocasiones en esta radio que se le complicaba conseguir la figurita, creo que era de Walter Pico, del álbum de figuritas, ¿no?, del año 94, ¿no? Me parece que era el jugador de Boca, si no me equivoco. Bueno, cualquier cosa me corrigen en facebook.com/invasoresdelespacio. Bueno, de eso estamos hablando hoy, de juguetes de cuando éramos niños y aquello que a nosotros nos encantaba.

escuchamos a The Tramps haciendo disco Inferno. Antes eran The Jacksons, Blame It on the Boogie, en Invasores del Espacio. Además de hablar de juguetes, por supuesto, quedaba casi de la mano hablar de videojuegos, aquellas cosas que con las cuales nos hemos entretenido. Cuando, por ejemplo, había un día de lluvia y de pronto los juguetes con los que estábamos tampoco saciaban nuestra sed de divertimento. Y nos llega acá un listado de la página batanga.com, en serio se llama así, hablando de videojuegos, un listado de documentales que un gamer sí o sí debe ver. Es un listado que nos llega acá. Y el artículo dice lo siguiente: si estás en Guía Gamer es porque obviamente te gustan los videojuegos, pero que tanto te gusten o qué tan involucrado estés ya es otra historia. Para muchos los videojuegos son simplemente el principio, la puerta de entrada a un mundo que abarca mucho más que lo que nos muestra la pantalla. Es por eso que varios videojuegos han servido como inspiración para libros, series de TV, canciones, películas, muchas muy malas hay que decirlo, pero no solo hay películas sobre un videojuego en particular, sino que además hay películas sobre el modo de vida que estos suponen para determinadas personas que terminan siendo los más grandes exponentes. Y acá el artículo de batanga.com también dice: ¿te gustan los videojuegos pero querés ir más allá y conocer más sobre su mundo? Echale entonces un ojo a estas 12 películas documentales sobre videojuegos que te hará ver el mundo gamer con otra perspectiva. Y empieza con la primera, que es una sobre Minecraft, juego tan popular, llamado The Story of Mojang, un documental que narra la historia de uno de los más famosos videojuegos de la década, contada desde la perspectiva de sus creadores, y, entre otras cosas, cuenta cómo pasaron de ser un grupo de entrecasa a una empresa casi multimillonaria. No importa si sos fan o no de Minecraft, ya que el documental no tiene desperdicio, sobre todo al conocer detalles en la vida de un desarrollador de videojuegos y todo lo que sucede en el camino. Vamos al próximo, que se llama Frag the Movie, así es como se llama entonces este documental de una lista que es parte de, como decíamos, de batanga.com. Esa es la el listado, batanga.com. Está ahí el artículo que estamos compartiendo hoy con ustedes. Frag the Movie es la otra película, y la pregunta que se hace quien redactó este artículo es: ¿qué siente un gamer al querer intentar convertirse en un jugador profesional? ¿Cómo es el proceso que los transforma de aficionado a referente? Todo esto es lo que analiza el documental, enfocándose en los videojuegos de disparos en primera persona, por ejemplo el Doom, o aquellos que hemos tenido compu desde muy temprana edad, el viejo Wolfenstein 3D, que ocupaba, recordamos, un disquete, pero también derivando en otros tantos videojuegos de carácter competitivo. Frag the Movie es entonces el segundo documental, y uno también para aquellos fans de este juego que ha trascendido todo tipo de generaciones. El documental se llama I Am Street Fighter, justamente un documental sobre este juego tan popular. La llegada de Street Fighter marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos, y no solamente los de lucha. Es por eso que se conmemoran 25 cumpleaños, tanto de los creadores como los fans de todas las épocas, quienes se han reunido para dar su testimonio y darle su amor a esta maravilla de videojuego. Si sos fiel seguidor de Ryu, Ken y el resto de los combatientes, no tenés que perderte este film, que no se limita solamente al juego, sino que expande toda la cultura alrededor del mismo. Lo cierto es que hay un tráiler dando vueltas de este documental llamado I Am Street Fighter, donde se ve un muchacho que creo que es de Japón, donde en su habitación tiene todo sobre Street Fighter. Tiene desde un póster hasta muñecos, hasta un acolchado, ¿no? Con la, creo que están desde Chun-Li hasta Honda hasta Ryu, y están todos ahí, y absolutamente una habitación aparte donde están todas y absolutamente todas las versiones para todas las consolas de Street Fighter. Así que bueno, muy interesante, I Am Street Fighter, un documental que están, como todos los que decíamos, en YouTube. Otro que se llama Chasing Ghosts Beyond the Arcade, que sería algo así como Atrapando Fantasmas Más Allá de los Videojuegos. Según tu edad, tal vez hayas o no gozado de la popularidad de estos, de los arcades, que son los fichines. Acá se los conoce como los fichines, ¿no? Aquellos que con los que jugábamos cuando íbamos a la costa. Y no únicamente del arcade como aparato, sino como lugar de confluencia. Es así que Walter Day se hizo famoso en los Estados Unidos gracias a su famoso Twin Galaxies, que es lo que refleja este documental. Un precioso aire retro que nos pinta cómo era el mundo de los videojuegos hace algunos años. Algo que, dice este artículo de Batanga.com, todo gamer debe conocer porque siempre es bueno conocer nuestras raíces. Y el otro es Ecstasy of Order de Tetris Masters, algo así como los maestros del Tetris, ese ingenioso videojuego nacido en la madre Rusia. Y ahí, bueno, justamente cuenta un poco la historia. Otro también sobre el videojuego Fatal Fury llamado Fighting Dreams. Otro llamado Beyond the Game, que es para los fanáticos de la estrategia. Otro que se llama The Wizard, que en definitiva no es un documental, sino que es una película que armó la empresa Nintendo para potenciar el Power Glove, que es un guante que venía con el viejo Nintendo. Pero de eso hablaremos después de escuchar al gran Stevie Wonder con este clásico llamado Part-Time Lover, cuya traducción sería algo así como amante de medio tiempo, si se quiere. Bueno, es Stevie Wonder sonando en Invasores del Espacio. Hoy hablamos de juguetes y también hablamos de videojuegos, todo retro, como lo suele ser este gran programa. Stevie Wonder, esto es Part-Time Lover. I've got the power. Escuchamos a Snap haciendo I've Got The Power, antes Stevie Wonder, Part-Time Lover. Le mandamos un abrazo y un saludo muy muy grande a nuestra gente amiga, como siempre, de El Mate, en particular a Pascual Sassano, quien pueden escuchar todos los días jueves de 21 a 22 horas por esta misma emisora, por FM Oriente 92.3, y también por www.fmoriente.com. Recuerden, El Mate, una hora de delirio con Pascual Sassano, a través de www.fmoriente.com y 92.3, todos los días jueves de 21 a 22 horas, después de la gente bonita de Oeste Rock Under. Ahí entra Pascual haciendo una especie de sesión de teatro por radio. Si usted la ve por entonces la experiencia es doblemente divertida. Separamos entonces y estamos de vuelta con mucho más Invasores del Espacio. Invasores del Espacio, en FM Oriente, 92.3. Y también en El Cerebro Digital, www.elcerebrodigital.com. habíamos hablado sobre un artículo de www.batanga.com que hacía una suerte de modesto relevamiento sobre documentales que un fanático de los videojuegos debía ver sí o sí. Y nos vamos a la década del 80, donde salía, no un documental, pero sí una película llamada The Wizard, acá conocida como El Mago. Película difícil de encontrar hoy en día, salvo que uno empiece a bucear en la red de redes, que hay que decirlo, marcó la infancia de aquellos que empezaban a jugar con el Family Game. Una película hecha expresamente por la firma Nintendo, pero que obviamente no está basada en un videojuego per se. The Wizard cuenta la historia de Jimmy, un niño particular que se ve muy afectado luego de la muerte de su hermana, y él tiene una única meta: llegar a California, aunque en la película no deja muy claro por qué justamente ahí. La cuestión es que este chico, Jimmy, tiene un don particular para los videojuegos, cosa que lo pondrá en diferentes aventuras a lo largo de la película, terminando con, ahí está, el famoso chivo, y el chivo más descarado pero no menos alegre de la historia del cine, en la presentación de la novedad de aquel entonces, que es del juego Super Mario 3. Jimmy entonces va a un torneo de videojuegos donde se presenta esta obra maestra de los 8 bits, Super Mario 3. Lo curioso es que esta película está protagonizada por Fred Savage, que es quien hizo la serie, a ver si la recuerdan, Los Años Maravillosos, serie que acá se vio por los mediodías de Canal 2, América TV, allá por los 90. Otro documental videojueguil se llama Indie Game The Movie, que está justamente dedicado a los videojuegos independientes, porque más allá de lo que se puede ver en Nintendo, en lo que es Xbox, PlayStation 4, siguen habiendo videojuegos hechos por programadores independientes que además venden lo hecho por internet, y ahí es como es que se financian. Y el primero se llama The King of Kong, A Fistful of Quarters. Es un documental que también está disponible para ver en YouTube. Y como dijimos anteriormente, la competitividad en las épocas anteriores se remitía a los arcade, a los fichines, de forma presencial. O sea, no habían los juegos, no habían juegos online, no había tal cosa como la interconexión de computadoras, por lo que las competencias de videojuegos se hacían ahí, como quien dice, tête à tête. Es por eso que la rivalidad entre los jugadores estaba acompañada por un montón de fantasías y mitos que se iban pasando de boca en boca. Y este documental llamado The King of Kong es la historia de un grupo de fans del videojuego Donkey Kong, y de cómo uno intenta superar la meta del otro y cómo se producen rivalidades. Pero no hablamos de rivalidades de chicos de 12 años, sino de ya boludos grandotes con pelo en pecho y barba que están enemistados por que uno ha alcanzado una meta determinada para este videojuego y otro está intentando superarla. Un documental imperdible que nos muestra, como quien dice, dos caras de la misma moneda. Por un lado, el campeón Billy Mitchell, y la de un muchacho que es el retador llamado Stevie Weeb. Estos son algunos de los documentales sobre videojuegos. Pero hablando justamente de juguetes para niños, o de juguetes en general, en nuestro momento en el cual nos sentamos a ver la tele, vamos a recordar algunas de las tandas del viejo canal Big Channel, donde se promocionaban, sí, es verdad, juguetes como el Diablo Bronco, algún yo-yo, y fundamentalmente aquellos juguetes de la firma Cartan. Si vos tenés 30 años, o un poquito menos, decime si no te acordás de esto, a ver. ¡Hay reunión! ¡Hay reunión! ¡Cielos! ¡Hay reunión! ¡Hay reunión! ¿Un ratón? No, un ratón, hay reunión. ¡Ah! Mis amigos del castillo tienen una fiesta. ¡Hay reunión! ¡Oh, hay reunión! ¡Ay! ¡Hay reunión! Sígueme, cola, vamos a comer. ¡Ay, mira lo que hiciste! ¡En el castillo! ¡Vengan, bucerotes! Estos eran programas del viejo Big Channel, y donde habían también tandas de juguetes, donde uno se podía comprar realmente de todo, desde cosas de los Muppets hasta cosas, qué sé yo, pistas de carreras. Bueno, un montón de cosas que vamos a escuchar ahora mientras vemos un ratito la tele. Punky Brewster. En el Big. Sí, sí, Punky Brewster. Solamente en The Big Tunnel. Hay muchos más Rabadadagis y todos distintos. Pequeños Rabadadagis los amo yo. Los pequeños Rabadadagis son exclusivos de Kartan. Toma la rampa, éntralo, luego mójalo con verdadero chorro de agua. Llévalo por los cepillos hasta el super secador centrífugo. Eso sí es limpieza. Toma el elevador hasta el taller de service para un afinamiento. Mira los nuevos coches. Levanta la barrera y márchate. Car Wash y autos son de Matchbox y Matchbox es de Kartan. Patio Hair. Reúnanse, sigan en el BIM. CC Patio Hair, solamente en el BIM Tunnel. The Red and Stimpy Show. En el Big. Sí, The Red and Stimpy Show. Solamente en The Big Tunnel. Esas son algunas de las tandas de El Big Channel con juguetes y la inolvidable firma son de Kartan, que era la empresa que promocionaba y que fundamentalmente hacía los aportes para la subsistencia del canal y que te vendía todo tipo de cosas. Este fue nuestro momento, uno de los momentos retro de Invasoras del Espacio, donde hoy hablamos de juguetes y de juegos como siempre retro. Ahora escuchamos a UB40, esto es Rat in My Kitchen, una rata en mi cocina. Nos quedan 5 minutos y después nos elevaremos hacia la estratosfera. Desde Córdoba hasta Japón o cualquier parte del mundo, ¿no? Esa es la idea. Irnos en una especie de nave a donde el destino nos lleve. Por ahora, la idea es escuchar a UB40. Esto es Rat in My Kitchen, rata en mi cocina. Haciendo una rata en mi cocina. Y de esta manera, con el tema que vendrá después de este, nos iremos ya elevando a la estratosfera. Saludamos a la gente de El Cerebro Digital, a donde nos pueden escuchar los días jueves a las 7 de la tarde y también a las 11 de la noche a través de www.elcerebrodigital.com. Saludamos desde acá a su director Sergio Armand y como siempre los días martes de 20 a 21 por FM Oriente 92.3 de Ituzaingó, ahí estamos como siempre con Invasores del Espacio. El saludo a la gente que nos ha estado escuchando y de paso les decimos que nos pueden encontrar las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año en facebook.com/invasores del espacio. Ahí estamos, damas y caballeros, y esta vez nos vamos a ir porque también lo han reclamado con una voz femenina, porque nos decían falta acá una voz femenina en esta emisión y por supuesto lo haremos ya con un tema 2000oso que va a gustar y bastante. Amigos, mi nombre es Santiago Alonso y como siempre estaremos aquí, firme junto al pueblo, diría Crónica, con Invasores del Espacio, una hora con lo retro. Y nos vamos con ella, ella con SH. Ella es Britney Spears, You Drive Me Crazy. Damas y caballeros, nos reencontramos como siempre a la misma hora por la misma batiseñal. Esto fue Invasores del Espacio y como siempre decimos, ¡viva lo retro! Baby, I'm so-